masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Bueno, estamos acá al aire, 5 y 10 de la tarde del día viernes 14 de junio. ¿Cómo estás, Justín? Bien, ¿cómo estás vos, Egri? Bien. Acá ese ruido que se escucha es la puerta del estudio abriéndose. Ese ¡hola! Es una carpa nadando entre tus piernas. Bueno, estamos acá en la radio Radionauta, en el Centro Cultural Social y no me acuerdo qué. Olga Vázquez. El Olga Vázquez. ¿Dónde queda Justín? 60 entre. 60 entre 10 y 11. Gracias. Bueno, en un ratito vamos a pasar el tema incógnito al que nos tienen que descubrir cuál es y nos tienen que escribir. Nos pueden escribir al correo de Masa Crítica, que es masacriticaradio@gmail. O mucho más fácil, al IG, que es Masa Crítica. O también al Facebook, que es Masa Crítica. Ah, todo Masa Crítica. Obvio. Hola, Chin. Buenas tardes. Perdón, llegué un poquito tarde. Uno. Ah. O si no, también pueden escribirnos al WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190. Repito, 221-670-5190. A ese número pueden dejar audios. Y nosotros no, porque, bueno, son redes sociales. No sé cómo se hace eso. Bueno, escuchamos un ratito del tema incógnito de la del día, de la semana, que yo no sé cuál es. Ustedes dirán, porque yo no tengo ni idea cuándo hay que cortarlo, yo no lo reconozco igual, ¿eh? Bueno. Dejalo un toquecito más. Ni idea. A mí me da unas ganas de saltar. Listo. Ya si con esa vos no la considero. Yo no la conozco. Y miren que ando escuchando, bueno, música todo el día. Nos pueden escribir entonces al IG del programa, que es Masa Crítica. Y si no, al Facebook, Masa Crítica. Está jugando Argentina contra Inglaterra 0-0. Tatazo. nos vamos y volvemos. Tratar de ver a través de los espejismos con los que nos enredan en supuesta realidad. Bueno, Argentina está jugando el Mundial contra Inglaterra en estos instantes. 0-0 creo que van, ahí me fijo, porque lo estoy viendo en vivo. Me gusta mucho esto de confundir a la gente y decir, ah, está jugando Argentina, el Mundial empezó, qué sé yo. Sí, y todos como que se quedan ahí, como sí, esta, sí. Ya está acá, ya se nos fue, ya la perdimos del todo. Y nada, y terminar diciendo, bueno, vamos las pibas. Me parece importante, la otra vez hablé sobre... ¿Cómo? Visibilizar eso. Claro, sí, no sé. Sí, como que me molesta un poco lo de fútbol femenino. Como que el fútbol, por default, es uno solo es y el otro son los demás. Claro. Y después está el fútbol femenino. No sé, la otra vez hablaba con unas personas y dicen que del deporte que se nombra femenino y masculino, así como de siempre, creo que es el hockey. Sí. ¿Y el tenis también? Desconozco yo esa rama. Sí sabía lo del hockey porque, bueno, sabía lo del hockey porque mi hermana jugaba al hockey. Entonces sabía que eso. Sé un poquito más de la historia. Voy a emitir un juicio que capaz que no tiene mucho fundamento. Me parece que los deportes donde dominan las mujeres se distinguen entre femenino y masculino, y los demás se da por supuesto que son masculinos. El hockey es un caso, hay mucha más movida de mujeres. ¿En este país o en general? Y yo conozco este país, o sea, o este país te diría esta ciudad, no conozco tanto el país tampoco. Re poco deportistas acá, nadie, todas, nadie deportista acá. No, corrección, mucha, yo soy muy deportista, energía. Soy muy deportista, pero sí, no sí. Me gusta ver deporte, me aburre ver deporte, a menos que juegue alguien que me importe golf. Mucho. Tenés que ver golf. No sé qué es golf. El golf. El golf, el de Tiger Woods. Bueno, good. Cuando lo entendés es re divertido. Sí, si lo jugás, si alguna vez hiciste algo. O sea, yo no juego nada, chicas. La verdad que no, no me... Sí, no sé. No sé, me gusta ver rugby, por ejemplo, porque se matan. Mentira, te gusta ver los chabones también. No, igualmente el handball es mucho más violento. Están ahí. El handball te pegas un par de codazos ahí, interesante. Como ex jugadora de handball puedo decirlo. Es un deporte muy violento. Bueno, yo jugaba el softball. Claro, que es medio parecido al béisbol, pero yo jugaba otro. El softball, era catcher, porque me quedaba casi sin agacharme. La catcher es la que está atrás de la persona que batea, sí, les cuento. Casi sin agacharme. Y siempre tenía primera caminando, porque en mi posición, viste que para que la pelota sea buena tiene que estar entre el hombro y la rodilla. Entre mi hombro y mi rodilla que habían 10, 15 centímetros. Entonces era re difícil que me la tiren buena. Claro. Entonces nunca bateaba y tenía primera caminando, tres malas, chao, me fui a primera base caminando. Me acuerdo que la profesora nada que ver, voy a ser re Mariana, voy a hablar de mí. La profesora me retaba y me decía, porque yo tomaba la posición de bateo, que es esa, te agachabas, qué sé yo. Me decía, no te agaches tanto, porque mira, le digo, es la única ventaja que tengo. Hay que aprovechar, claro, o sea, amiga, estrategia. Tengo las piernas re cortas, tengo que salir corriendo. O sea, es mi ventaja, la tengo que usar. Otras que son malísimas bateando, son piernas largas y corren. O sea, amiga, ponete las pilas. Bueno, volvamos a lo que yo quería hablar sobre esto del Mundial de Fútbol que se está jugando ahora mismo. Uh-huh. La selección argentina ya jugó con Japón, que es uno de los favoritos. Empataron, y empató, ¿no? Sí, empató. Y ahora está jugando con Inglaterra, que también es como un equipo, al parecer, copado, porque yo nunca seguí los mundiales de fútbol femenino. Arre que lo dije. Y también van 0-0. La cosa es que esto de ponerle el femenino hace que pareciera que el fútbol es como masculino por default. Que de hecho en este país un poco es así, porque la cultura del fútbol es como de los varones. No te dejan hablar de fútbol y todas esas huevadas. Por lo menos mi generación y mi época. Capaz que ahora es distinto. Lo que sí quería como que traer esto es un poco todo lo que digamos surgió a partir de esto que se está empezando como también a hacer mucho más público. Es la primera vez que Argentina participa en estos mundiales después de que la FIFA, digamos, se hace cargo de este mundial. Antes existía el mundial de fútbol femenino, pero no estaba a cargo de la FIFA. Entonces capaz que por eso tiene digamos este nivel de visibilidad, pero la selección femenina ha participado en otros torneos, digamos, internacionales, y tampoco ha sido como muy llamativo. Y me molesta un poco esta cuestión, ¿no? Que empieza a surgir sobre está la chica que no me acuerdo cómo se llama, la Messi, mía, que le dicen la Messi, bla. No es la Messi, no. Es ella, o sea, córtenla con esas huevadas. O Messi, igual también me molesta cuando dicen Messi es el Maradona. No. Tampoco. Cada persona es cada persona. Esta piba, lejos de ser la Messi. Yo la verdad que he mirado fútbol masculino. No sé si juegan mejor o peor, o en el sentido de es más lindo el partido. ¿Vieron eso del juego bonito? Yo eso sí lo distingo. No conozco los criterios. Eso sí lo distingo porque eso, digamos, he visto algún partido. El juego bonito es el juego que juegan los brasileros. Básicamente es el juego que tiene jueguitos, el juego que de, no sé, de hacer un caño al adversario, ¿no? El juego de ir y pegarle un codazo o empujarlo con el cuerpo. En una época de la selección argentina era re cochina en eso. Totalmente. A mí me indignaba y yo quería que perdieran. Pero bueno, me parece que también va a empezar así como la otra vez yo hablaba. Igual es un poco un tema menor, pero no tanto, creo que por la idiosincrasia de este país. La otra vez hablaba de Estefanía Vanini. Ahí está. Muy bien. La otra vez hablaba de que la manera que, digamos, en que se está llevando adelante toda esta cuestión con la ley de la legalización del aborto, que era una nueva manera de hacer política en estas épocas, digamos, cómo se construyó esa ley tan cooperativamente o colectivamente, más que cooperativamente. Me parece que esto, digamos, esta nueva, digamos, incursión del deporte en Argentina, digamos, con un equipo femenino en el Mundial, para mí va a empezar también a tener como una nueva manera de ver el deporte y de vivirlo. Yo lo sigo en la medida en la que puedo seguir este Mundial, porque no tengo tele además, pero igual al otro también lo sigo por internet y todo, pero me parece que va a empezar a ver otra manera de vivir el deporte en general, porque esto como se vive el deporte es como más masculino y qué sé yo, no hay... Y todo esto de la pasión del fútbol y todo esto, me parece que es una oportunidad y a mí me parece que va a dar como lugar a empezar a vivir esas, digamos, estas pasiones, si querés, de otra manera, distintas a salir y romper todo, a, no sé, como de otra manera. Lo que creo es que primero hay mucha más cobertura, por lo menos yo lo que veo en Twitter y en las noticias es que hay mucha más cobertura de un mundial que antes no teníamos ni noticias, pasaba y aunque jugara Argentina nadie se enteraba. Me parece que en ese sentido se avanzó un montón. Y también, digamos, no es casual, o sea, viene de la mano con un montón de manifestaciones feministas y de pibas que están jugando al fútbol y que están diciendo, loco, ¿por qué yo no puedo jugar al fútbol? ¿Cuál es? ¿Está en el ADN que no puedo jugar al fútbol? O sea, no tiene sentido esa restricción. Por eso digo, como que va a empezar a construirse otra manera de vivir el deporte, no solo como público, sino como protagonista. Acaba de meter gol Inglaterra. Hay otra cuestión también. Me parece que el fútbol en gran medida fue una salida de frustración social. Entonces el que iba a la cancha por ahí era el tipo que laburaba, que no tenía un mango, qué sé yo qué, y entonces iba a la cancha y toda la frustración que tenía en su vida la volcaba en la cancha. Hablo en pasado, pero capaz que es súper actual. Y se generaron esas formas violentas de pertenecer a un club y de que si no sos de ese club sos enemigo. Y esas, digamos, para mí, esa dicotomía entre Boca-River o entre lo que sea, se trasladó además a la política, lo cual para mí es nefasto. O sea, que vos no te puedas sentar a conversar con un adversario, a hacer estrategias de política, me parece que es una herencia del fútbol y como herencia me parece horrenda. Pero... De todas maneras, no es una herencia del deporte per se, sino cómo se vive ese deporte de manera violenta y de manera que el adversario es un enemigo. Es como que está permeado en la cultura argentina toda esa cuestión de que si no sos de tal, entonces sos de todo cuál. Un insulto. ¿Sos de cuál? O sea, como que es blanco-negro siempre, ¿sí? Blanco-negro y además, si yo soy blanco y vos sos negro, el negro es horrible, el negro es detestable, el negro es meable, qué sé yo. O sea, entendido no como un adversario admirable, sino como un adversario totalmente despreciable. Sí, me llama la atención esto de que... lo que digamos de la propuesta que tenés de nunca lo había pensado de que la política es así porque deviene del deporte que sea así. Yo me hiciste acordar una vez, yo militaba en universidad y bueno, había sucedido una cuestión entre agrupaciones de distintas facultades, además como un hecho horrendo, no importa, de mucha violencia, y hablando con los chicos más jóvenes que estaban militando decían, yo eso lo entiendo en el fútbol pero no en la política. Y a mí me parecía como al revés. Yo en el fútbol nunca lo entendí. No entiendo cómo podés odiar a alguien que le gusta otro equipo. O sea, es como odiar a alguien que le gusta el dulce de leche, para mí. Sí, totalmente. Pero en la política, capaz que yo, porque soy un animal político, me parece como... A ver, hay situaciones políticas en las que sí me generan ganas de ir a golpear a otra persona. Muchas veces. Que a alguien le guste otra cosa que a mí no me guste, porque me parece que es mucho más subjetivo. O sea... Sí, es de herencia. Es de herencia. Vos nacés y te ponen la camiseta del club porque tu papá es del club y porque tu abuelo es del club. Sí, bueno, eso. Entonces, no tenés la opción de decir, no, yo me construyo políticamente porque elegí tal y tal cosa, por ahí mi familia es gorila y yo soy de izquierda, ¿no? Pero me parece, tengo toda la sensación, porque yo también milité bastante en política, dentro de lo que es la universidad, que bueno, que esas lógicas se trasladan, incluso en los cantitos de cancha, se trasladan en los cantitos políticos. Es casi un calco lo que sucede. Claro, lo que no sé es... O sea, lo que no sé, para mí, o sea, no es que no niego ni nada, nunca lo había pensado, es que lo del deporte se traslade a la política y no que sea algo más idiosincrático de la gente que conforman este país, digamos, en el sentido de la pasión tan italiana. Sí, no sé, viene de Italia. Bueno, no sé si viene de Italia. La primera vez que fui a un recital de Los Redonditos, el que me llevaba, que íbamos unos cuantos. En la música pasa lo mismo, me dijo, que te interrumpa. Sí, tal cual, es que eso iba. Me dice, mira, vamos a ir a ver a Los Redondos. Imagínate un partido de Boca River, pero que son todos del mismo equipo. Esa era la descripción. Y ahora es tal cual, era el estadio lleno, hasta las tetas de gente, y todos hinchando como si fuera un partido de fútbol. O sea, era es tal cual. Y en esa época, no sé en qué época fuiste igual, pero cuando 2001. Yo... No, antes, estaba el odio entre los Redonditos y los Estéreo, por sí. ejemplo. Y era como una sí. otra estupidez, o sea... Que toca, toca. Era, sí. Es como que no... Es un absurdo. Claro, yo espero, digamos, que toda esta situación, digamos, esta... no sé si llamarla avanzada, creo que tiene que ver más con este, digamos, como un nuevo camino para recorrer que digamos, que proponen los feminismos en general, o en su gran mayoría, o a grandes rasgos, así en un promedio. como que den lugar a que se pueda esto que decís vos, que a mí me parece súper interesante, de voy a competir. A mí la competencia mucho no, digamos, como concepto me parece como medio ñac, como para que se aplique en todos lados como se hace, pero es el capitalismo. Pero como que si yo voy a competir con alguien, que yo respete a esa persona y que compita desde el lugar del respeto y para medirme a mí misma, claro. O lo que sea, pero como una cuestión más desde ese lugar y no del odio, digamos. Eso me parece como que no construye nada, no hace bien, no sé, igual parezco como re hippie floripondia, pero no. No, como no, que pero es posta. O sea, me parece que se puede construir algo, o sea, puedo aprender del otro y no solo odiarlo. ¿Querés que te diga más? El feminismo los tiene tan desconcertados a las machirulos porque no existe ese boca arriba. O sea, nosotros nos podemos matar en una asamblea, pero vamos a ir todas al mismo encuentro. Y por ahí no nos queremos y no es todo amor sí. y paz, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Toda esa construcción encuentro. En la diversidad y no es, digamos, el PCR contra los... Hay un montón de facciones diferentes pugnando ahí. Y sin embargo, por más que de palabra te mates... Vas a ir al mismo encuentro y vas a compartir y vas a hacer un montón de talleres juntos. Cosa que para una persona que piensa con una lógica binaria de ese estilo, es impensable. O sea, la lógica binaria te mata cualquier opción. O sea, lo que no es tuyo es malo. Desde el odio. No sí. solo es binario, sino desde el odio. O sea, desde el otro odio, tiene sí. casi que desaparecer o dejar de existir. Y es loco porque le robaría entidad, ponele. Si no existiera gimnasia, ¿qué entidad tendría estudiantes? Ninguna. Ninguna. Es que justamente es una lucha de poder, digo. O sea, traspolado me viene como un texto de Foucault que estuve leyendo, perdón, esto es una nerdeada, pero pero tiene que ver con esta cuestión de quién ejerce el poder sobre el otro, ¿no? Entonces, si hay poder, hay resistencia. Si no hubiese ese poder, esa lucha de poder... No existiría, ¿se entiende? Cuando hay resistencia hacia eso, genera más antagonismo. Eso es lo que pasa un poco también en el capitalismo. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con el tema de la resistencia. ¿Entendés? No soy clara. Foucault habla sobre el derecho de ejercer poder. Se supone que estudiantes es mejor que gimnasia, ¿no? No, obvio. Se supone que estudiantes no es mejor que gimnasia. Vamos a poner, ¿no? Se supone que A es mejor que B, sí. ¿No? No importa, sí. Cualquiera que sea. Sí. Entonces el otro va y se resiste ante eso y dice, no es así por tal o cual motivo. Y se produce una lucha de poder para ver quién tiene razón. ¿Se entiende? Cuando en realidad no deberían ser antagónicas. Eso es lo que hacen. Están jugando al fútbol, por Dios santo. Sí, bueno, pero igual eso es una cuestión de competencia, digo, claro. Pero... pensándolo desde la lógica, abstrayéndose, por eso se produce eso también, porque es parte del capitalismo que nos han incrustado todo el tiempo. Pero vos estás hablando de la competencia. Sí, de la competencia sí. Y también estoy hablando de eso, de la lucha de poder que existe también en diferentes ámbitos. Sí, yo hablaba igual de la identidad, o sea, como que uno no es sin el otro y el otro no es sin el uno. Es que justamente eso es lo que plantea Foucault. O sea, no existiría una clase... O sea, si la clase alta existe porque existe una clase baja, ¿se entiende? Si no existiera clase baja, no tiene con qué compararse. No tiene en qué momento ejercer un poder sobre alguien más. No tiene poder de imposición, ¿se entiende? Si estuvieran equiparados... Sí, te entiendo. Es de ahí viene ahí. O sea, está muy bueno ese razonamiento que dice... yo no lo hice, lo hizo Foucault. Y lo traspola a diferentes ámbitos. Creo que viene también de ahí, de ese pensamiento, ¿no? Creo que el capitalismo nos ha hecho mucho mal. Nos sigue haciendo mal. Bueno, sí. Nos fuimos. escríbanos al 221-670-5190 y cuéntenos algo, lo que sea. Los leemos al aire. de construir la unión de las palabras y las cosas. Buscar en los confines de la materia el origen del universo, algún hallazgo importante que posibilite abrir puertas para mejorar la vida en el planeta. Búsqueda incesante que a veces se pierde en el sinsentido, pero también encuentra algunas respuestas fundamentales. Bueno, toda esta música de suspenso. Escuchala, Justin, te lo pido, por favor. Sí, yo estoy... Esto escuchado en un recital, con unos graves así, con unos altos parlantes así, es como... ¿Y en el cine cómo la ves? Oh, me vuelvo loca yo. Ah, ¿cambiaste la cortina? Por hoy. Ay, me encanta. Razón. Muy suspensiva. No entendía nada. Bueno, nos toca la columna de Chin. Bueno, la música es de Dark Phoenix, que la fui a ver el martes pasado. Yo siempre voy al cine cuando es más barato. Y bueno, yo, nada, no soy un crítico de cine experto, ni voy a hablar de la dirección, ni de nada por el estilo, sino que voy a hablar como la visión que tiene un fan, alguien que sigue los X-Men de hace un montón. ¡Sí! Y bueno, me parece que esta película viene como a reivindicar un poquito la historia de Jean Grey. Si bien, bueno, tiene sus cosas, ¿no? No voy a spoilear nada, no voy a decir nada, ni cómo termina, ni qué pasa. Sí, dime. Jean Grey es la que hace como telepatía y todo así. Sí. Jean Grey es una mutante muy poderosa. Ay, y me es... cae muy mal. ¿Por qué? Yo veía los dibujitos. Sí. Sí. Era un inútil, por Dios. Movía tres vasos y se desmayaba. No, pero bueno. No, tenés que entender el cómics. Yo, claro. Porque he leído el cómics. Bueno, nada, la cuestión es la siguiente. Jean Grey es una mutante que, como todo mutante cuando es pequeño, no puede controlar sus poderes y hace mierda todo, básicamente. Y entonces viene el bondadoso, el bueno, de Charles Xavier. Y ahí dice, venite a mi escuela que yo te voy a enseñar cómo usar tus poderes, bla, bla, bla. Bueno, sí, justamente en la escuela, digamos, es donde él está con todos los mutantes y los acoge, hablando de, los lleva a ese lugar que es básicamente una defensa de la sociedad que los discrimina y que los persigue. A ver, la lectura que yo hago de X-Men es bastante política, ¿sí? Uh-huh. O sea, lo que hago es, en la época que sale X-Men se estaba hablando mucho del tema de homosexualidad, ¿sí? No de, ni siquiera de LGBT, sino de homosexualidad directamente. Y a las persecuciones que tenían en Estados Unidos. Entonces, esta historieta viene un poco a poner en el foco una persecución hacia gente diferente, hacia gente mutante, hacia gente que es humana, pero capaz que no. Y entonces, ¿cómo el gobierno persigue a esos mutantes? Al contrario de Avengers, que es de la misma franquicia, que es, digamos, básicamente el brazo armado o superhéroe que ajusta, digamos, las cuentas del gobierno, los X-Men vienen a ser una alternativa a esa persecución del gobierno y aún, digamos, hay como varias facciones dentro de los mutantes que son una la que encara, la que dirige Charles Xavier, que dice, bueno, nosotros queremos ser parte de la sociedad, y los que encaran Magneto, que tienen que ver con, no, mira, nosotros somos mejores, nos chupa un huevo todo y nosotros nos vamos a cortar solos. En la época que nace X-Men ni siquiera se hablaba de homosexualidad, sino que estaba Malcolm X y Martin Luther King, ¿sí? Así que tenemos un montón de temas que van tocando los X-Men a través de que pasan las épocas. El primero es el racismo y cómo se entiende el racismo. O sea, cuando hay una ola de racismo en Estados Unidos, que se suponía que era el país civilizado y modelo y bla, bla, bla, que ellos siempre le pregonan como el país de la libertad, minga. ¿No? Estaba toda la cuestión racial, estaba a flor de piel, y empiezan a hacer estos cómics. Siempre los cómics es como que reflejan alguna cosa que está sucediendo en la sociedad. Por ejemplo, en la era atómica apareció Hulk, en la era, bueno, todo así. Los X-Men vienen a reflejar siempre una alternativa al poder de turno. Al decir, bueno, yo estoy de acuerdo con esta sociedad, pero quiero ser parte a mi manera. Así que yo los reivindico desde ese lado. Por el lado de cómo se han desarrollado los X-Men dentro del cine, bueno, hay un montón de personajes femeninos súper desperdiciados. El caso de Storm, el caso de que es Aurora Munroe, y el caso de Jean Grey, que es una mutante súper poderosa. Para mí tendría que tener la manija desde el inicio, y es como que siempre la segundean. De hecho, las ponen a pelear con personajes bastante secundarios. En las primeras películas de X-Men ni siquiera hablan entre ellas. No. Bueno, en esta película suceden otras cosas, ¿sí? Y hay un planteo bastante fuerte de Mystique hacia Charles Xavier, que obviamente no lo voy a revelar, y el cual... Mystique es la que cambia de... La que cambia, sí, la que es color azul y que puede impersonar a cualquier persona. O sea, se convierte, por ejemplo, en vos o en mí o el presidente de Estados Unidos, ¿sí? Es un poder mutante muy, muy fuerte. En esta película a mí no me gusta cómo está Mystique. Me parece que es una boluda total. Y sin embargo, su papel es funcional a la historia que cuenta la película. En el caso de Dark Phoenix, a mí me parece que lo que hace la película es un poco reivindicar el origen de Phoenix, que no es una cuestión de que se volvió loca, como plantean en la saga anterior, que se vuelve loca y Charles Xavier lo que hace es encarcelar al Phoenix en el fondo de su mente, sino que... Jean Grey es la única mutante tan poderosa como para contener una entidad que viene de afuera del universo, del universo exterior, y que en esa contención empiezan a surgir otras maneras de manejar su poder y de desmanejarlo, digamos, de explotar. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que si no me equivoco estaba en el tráiler y no está en la película, que dice: cuando yo pierdo el control, pasan cosas, la gente se muere, pero también me gusta. Ay, sí. Y es una cuestión, a mí me parece una cuestión muy interesante de exploración de su sombra, ¿no? De su lado oscuro que todos tenemos, de reivindicar ese lado que, digamos, para mi modo de ver, la película lo que hace es que Charles intenta todo el tiempo controlar a Jean, y bueno, al final no lo logra. O sea, Phoenix es una entidad mucho, mucho más poderosa que cualquiera de los mutantes juntos. Y si se quiere, bueno, también es una alegoría de cómo los hombres intentan controlar a las mujeres. Eso te iba a decir. Sí. ¿Sí? O sea, a mí como alegoría me parece fabuloso. Como alegoría me parece fabuloso porque Phoenix no es posible de controlar. Entonces me pareció muy, muy genial ese enfoque de la película y verlo de esta manera. Más allá de que esta muchacha que está actuando ahora en... Sophie Turner, que es la que hizo de Sansa en Game of Thrones, no me termina de convencer como Jean Grey, porque me gustaba mucho más Famke Janssen, me parece como mucho más carácter. Sí. Sin embargo, tiene un par de expresiones que aparecen en esta película que no las vi, no la vi con ese carácter en las películas anteriores donde aparece Sophie Turner, que evidentemente se le ha pegado algo de la Reina del Norte. O sea, evidentemente tiene esa actitud de yo acaso soy la que mando, que me gusta mucho. O sea, por ahí no cosas que dice, sino expresiones faciales o actitudes que tiene durante la película que me gustaron un montón. Por supuesto, hay un montón de gente que está diciendo que no, que la película no estuvo muy buena, porque supuestamente es el cierre de la saga. Como cierre de la saga a mí me parece muy pobre. De hecho, yo lo hubiera matado a Charles, pero bueno. Son maneras de verlo y seguramente van a hacer algún spin-off de algún otro personaje. Sí, ¿qué ibas a decir? No, que es, es un cómics, aclaremos a la gente, que está basado en un cómics, lo que vos aclarabas. Lo que siempre pasa con los cómics es que uno, el director de una película elige una parte del cómic y la retrata a su manera, y hay veces que la historia que surge no es fiel al cómic o a la serie de televisión que también se emitió en los 90. Claro. Que era bastante la de los 90, la que pasaban por... Y porque era para pibes. Entonces, claro. Tenía un montón de recortes, entonces, bueno, yo vi los 86 capítulos, pero... ¿Sí? Me gustaba verlos y todo, como que le faltaba algo. Después los quise rever y no los soporté. O sea, era porque estaba pasándolo en la tele y te enganchás a verlo. Pero realmente le faltaba algo a la serie de televisión. Lo que sí muestra es el origen del Fénix, que en esta película está mucho más fiel. Eso es lo que a mí me interesaba, porque eso está muy bien contado en los cómics. Hay como otra vuelta de rosca. Siempre digo que los cómics tienen esa particularidad. Te cuentan una historia con imágenes, claro, y con un guión muy bien armado a veces, otros no. Y lo mismo pasa un poco con la saga de Batman, por ejemplo. Sí, con el Batman de Nolan. Claro, por ejemplo, el Batman de que a mí me gustó es la última película, la anteúltima, que es Batman vs Superman, que eso está basado en un cómics, claro. Y hay ciertas imágenes y edición de fotografía, en realidad dirección de fotografía, que están tomadas sobre el cómics y que están mucho más fiel, inclusive ciertos diálogos, y muestran como lo que tiene, a diferencia de Marvel, DC, sí, es como que muestran cierta oscuridad siempre. Bueno, eso de Marvel, te aclaro, ¿eh? Lo de Marvel. ¿Me entendés? Batman, Superman, todos como que muestran un enrosque con respecto a los superhéroes, haciendo una analogía con los humanos muy interesante, que por ahí va mi interés. Digamos, claro. Por ahí a otro le gusta, bueno, más la historia feliz. No, este tiene un par de planteos de ese estilo. Incluso la evolución de los personajes de Charles y de Magneto me gusta mucho, cómo evolucionan esos personajes, cómo en lo que se convierten, o sea, lo que está mostrando la película. Me parece que hay una evolución de cada uno de los personajes, y hay, bueno, introducción de otros personajes que por ahí también estaban desaparecidos, como Nightcrawler, que me encanta, y de Quicksilver, que siempre lo digo al revés. Así que bueno, nada, para mí es una buena película, lo digo desde el punto de vista de los fans, o sea, no puedo ser muy objetiva con esto. Pero hubo otras películas que me han gustado mucho menos, y esta, la verdad que está buena dentro de todo. No, yo me quedo pensando esto que decía Justin. Sí, si yo te pensaba en las películas que se adaptaron de los cómics de Batman, para mí Burton es esa persona que precisamente muestra de una manera mucho más convincente esta cuestión de la oscuridad de los personajes. Y vos que hablás, para mí sí, de lo estético, digamos, sí, ¿no? Donde vemos a una Gatúbela que es casi feminista, si querés verlo desde un lugar. Es una Gatúbela de SM. Sí, también. Pero sobre todo me quedé pensando en cuando vos hablabas, se vino a la cabeza la serie de Hulk. ¿Se acuerdan esa serie de los 70? No. Sí. ¿No se acuerdan? ¡Ah, Lila! Sí. Viste que vos habías dicho, nada, bueno. No, pensé que hablabas de dibujitos. Cuando Justin nombró, no me acuerdo que había nombrado, pero dijiste que eran de la serie de los Hombres X de los 90, o sea, sí, para niños. Sí. Bueno, ¿se acuerdan de la serie de Hulk? Sí. Claro, sí. Yo me voy a pensar y comparar con el cómic, que los cómics que leí de Hulk, que es para mí un personaje que me gusta, en realidad, de las historietas de superhéroes, por toda la complejidad psicológica y todo ese trauma y esa multiplicidad de personalidades que afloran a partir de un trauma, que es una violencia doméstica muy fuerte, y la complejidad de representar aquello que socialmente estamos como obligados a reprimir, que es la ira, que es el explotar, el confrontar, ¿no? Por eso creo que llama tanto la atención a los chicos, a los grandes, y que además está basado, no me acuerdo cómo se llama el autor de Hulk, digamos, que metió el personaje, capaz vos lo sabés. Es el mismo que aparece siempre en todas las películas, se murió el señor. ¿Stan Lee? Sí. Bueno, ese, Stan Lee. Stan Lee creó la mayoría de los personajes, o sea, el Hombre Araña, Batman, todos. Y decía, interrumpiste, no sé qué estaba diciendo, no sé. De la complejidad psicológica, que el personaje Stan Lee se inspira en dos personajes de la literatura para crear el personaje de Hulk, que son Frankenstein de Mary Shelley, clásico de la literatura inglesa, gótica, y Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Stevenson. Sí, se entiende. Y bueno, toda esa complejidad psicológica compleja y ese, digamos, patrón del deber ser social no está en absoluto vista en la serie mostrada, que está hecho para chicos, precisamente, para entretener a la familia, ¿no? Digamos, las cosas que son... Yo nunca había entendido viendo la serie por qué se enoja tanto Hulk, digamos. Claro. No se habla de eso. Bueno, es lo que yo me acuerdo. Y les recomiendo, si les interesa, el cómic de She-Hulk, que es la versión femenina de Hulk, muy distinta en realidad a verdadero Hulk, es una prima supuesta que en un momento hace esa transfusión de sangre del primo, venía, porque la saltan, algo así, va a aparecer al comisario. Entonces, tiene algún poder que le, digamos, características que como que le transfiere. Bueno, ¿sí? Si te gusta mucho el personaje de Hulk, no veas Avengers Endgame. No, es que no soy de esas películas. Yo vi de Hulk de Ang Lee y me encantó. Bueno, leí por algunos eso. Cómics. Ahí, digamos, y lo que tiene She-Hulk es que en realidad está representada y mostrada de una manera re distinta, chicas. Para empezar, si uno lee el cómic, es casi cómico. Claro. El personaje es medio bizarro, ella es una abogada, ¿no? Muy tímida, muy inteligente, que no se puede como desenvolver, hasta que encuentra este alter ego, que es She-Hulk, donde ella se desata, claro, ¿no? Y empieza a lanzar de otra manera, y la inteligencia está vista como algo positivo. Ella es abogada, y lo gracioso es que trabaja en un bufete de abogados de derechos superhumanos, o sea, derechos de los superhéroes. Claro. Ah. Es medio gracioso porque hay situaciones graciosas. Ella es como una adolescente que hace lo que quiere y que pelea por sus convicciones, pero siempre en un lugar no tan puesto, en, digamos, en el altar, ¿no? Es como una superheroína muy particular. No salva el mundo, digamos. No, tampoco le interesa. Claro. Ella en realidad, esta cuestión de transformarse en una superheroína, en realidad tiene que ver con un proceso de ella personal, claro, y de defender con toda su inteligencia y toda su formación a los derechos de los superhéroes, que son situaciones medio raras, también bizarras. Aunque me parece que vi, no sé si en Los Vengadores, no sé si películas o qué, me pareció haber visto a personaje de ella hablando con Los Vengadores. Porque es conocida en el cómic que yo leí también, pero en realidad está y no está, digamos. Porque no le interesa seguir, digamos, a ese grupo de hombres, por lo general, que pelean por unas supuestas, no sé, por salvar al mundo. Va por otro lado. Y en un momento ella vive en la casa de los Avengers, de cómo se llama Iron Man. El hombre Stark, ¿cómo se llama? Stark, Tony Stark. Tony Stark, y la echan porque es una responsable, digamos, como que hace lo que quiere. Es muy irreverente, está buen personaje porque es totalmente contrario a la imagen de los superhéroes de Iron Man y compañía que estamos acostumbrados a ver. Digo, porque no es conocida She-Hulk, pero me parece que es interesante porque juega con lo cómico. Bueno, podemos explorar mujeres de cómics en otro momento, porque la verdad que no la conozco mucho, así que no es lo mismo que la Mujer Maravilla. Lean los cómics, la Mujer Maravilla está muy bueno. Mujer Maravilla también. Lo que tiene es que el cómics es amplísimo, entonces lo que tenés que empezar desde el inicio hasta... Depende de la época. La serie, la Mujer Maravilla va cambiando un montón, incluso Superman y Batman también van cambiando un montón, o sea, la exploración de los personajes es según la época también, y según el autor que los explora. Yo lo que rescato de las películas es que, lo que digo, es para entender una línea temporal, tenés que entender quién está dirigiendo la película y cuál es la saga que estás viendo. Porque a veces hay una disrupción entre una saga y otra, porque el enfoque del director es otro, porque los guionistas toman otro aspecto de la historia, porque como estás mostrando una película y la película tenés que mostrar un montón de aspectos de los distintos personajes, te quedás corto, porque, digamos, de una serie de historietas que salen semanalmente durante años, tenés que hacer una película. Entonces, ¿qué elegís mostrar? Es una decisión artística muy importante y a veces no, siempre va a tener un recorte de algún aspecto que al director y a los guionistas quizás no les interese destacar. En este caso, me parece que el recorte que se hace de Jean Grey es bastante valioso. Y incluso me gusta también, para nombrar personajes femeninos, la Storm que aparece ahora, que es por la mierda mejor que Halle Berry, porque toma esa posición de liderazgo de no, porque vos no vas, porque va a ser peligroso, yo voy, y se acabó la discusión. Esa es la Storm que yo esperaba ver en la pantalla y que siempre aparece en otras películas como más funcional al resto, funcional en el sentido de obedecer órdenes, ¿no es cierto? Para cerrar esto, porque se nos está yendo de las manos. No, decilo. No, muy cortito. Sí, en realidad adaptación, que como decía acá Chinchilla, que hacen los directores y directoras de un libro o de un cómic, es una resignificación, una reelaboración de esa historia o ese mito, ya digo que ya viene del teatro griego antiguo, ¿no? De resignificar y adaptar los mitos, bueno, acá en este caso las historias de las películas y los cómics. Digo, porque uno escucha muchas veces que la gente se queja a los espectadores cuando van a ver una película y dicen, pero no se parece al libro, o el libro es mejor, pero el cine maneja otros recursos. Y otros lenguajes. Y además lo que decía Chinchilla esto, de que vos tenés que también sintetizar o condensar o trabajar aspectos porque es una película que dura dos horas y no, digamos, una producción de décadas. Sí, no es una miniserie. Tal cual. Y... bueno, para eso tengo a Kubrick, a colación. Kubrick es un hombre cuya carrera, toda su carrera cinematográfica, adaptó libros. Es un genial, genial adaptador de libros que supera muchas veces el libro, porque él pensaba, y esto para tomarlo y pensar esto que decía Chinchilla, que más que adaptar 100% fielmente al libro, hay que saber adaptar la esencia, el espíritu del libro. O del cómic en este caso. Sí, bueno, pero ¿quién define eso? O sea, no, pero bueno, es una postura con la que él trabajaba. Claro. Digamos, no importa si es tan o cual tan 100% fiel al libro. Bueno, escríbanos para decirnos qué les pareció, si la vieron. Una última cosa, estaría bueno, yo les recomiendo a nuestros, o nuestras, con nuestros oyentes que vayan a ver y a leer el cómic Watchmen. Oh, muy buen cómic. Sí. Y ese toca sobre todo la oscuridad y está escrito por mi guionista preferido, que es Alan Moore. Muy así bien. Que yo se lo recomiendo. Bueno, nada, se fue todo de tiempo. Yo quería agregar dos cosas, nada más. La oscuridad es como que muy antojadiza, depende de qué es lo que define la moral y la ética de cada lugar o cada comunidad o cada sociedad. Lo que es oscuro deja de ser oscuro. Me parece a mí. Y aparte, como que la palabra oscuridad, yo pensaba hoy en eso de la luz y la oscuridad y me parecía como una cagada decir que habían seres de luz y seres de oscuridad. Guarda que yo dije la sombra, ¿eh? Y la sombra es un concepto yanguiano. No hable de luz y oscuridad. O sea, todos tenemos sombra. Y la otra es que me parece a mí que lo que plantea X-Men en un principio es esto de cómo das la batalla frente a un estado opresor. Totalmente. Y a mí como que la parte que hacía este señor que está en silla de ruedas, que no me acuerdo cómo se llama. Charles. Versus la que hacía Magneto, era como dos cosas muy polarizadas. Y planteaba que, digamos, la acción directa o la cuestión... Aparte como que ponía esto de que Magneto cree que son mejores, digamos, los mutantes, las personas mutantes son mejores que las otras. Y desde ese lugar era como que ya estaba descalificado de entrada. Pero me parecía también que lo que hacía Charles era como... A mí me parecía como muy tibio en ese sentido y me costaba mucho reivindicarlo. Pero bueno, X-Men como que pone en ese lugar a Charles o los X-Men como en el lugar... más copado de lucha, y a Magneto como que lo pone como el que hace quedar mal a todos los mutantes, ponele. Esa era como la parte en la que a mí me hacía un montón de ruido porque los polarizaba. O sea, está bien, o sea, son dos... Te está mostrando eso y el análisis que haces de que, digamos, pone con otros personajes en realidad en foco la discriminación del Estado, lo que sea, digamos, que tiene que ver con el Estado y con la sociedad en general, es súper interesante. Me parece que está como diciendo cómo se debe luchar en ese sentido, como que está bajando una línea de cómo se debe luchar en sí, contra de eso. Fíjate que lo que viene a discutir Mystique es justamente las formas de Charles. Claro, no sé. Claro, es parte de la película. Y lo segundo que tiene que ver con eso es que Charles y Magneto se sientan a jugar al ajedrez siempre. Sí, sí. O sea, reivindica también la yo puedo tener una idea política diferente de la tuya y no por eso dejo de ser tu amigo. Sí, o de intercambiar ideas, que esto es lo que hablábamos claro. antes, ¿no? De decir, bueno, pero ¿por qué? Y cada uno con su postura, igual aprendiendo del otro o tratando de ver cuál es la visión del otro, porque cuando uno se para en un lugar, no se para en otro lugar. Claro. Esto también sucede, ¿no? Es que, digamos, uno toma verdades o toma posiciones y eso, digamos, no son ni absolutas ni verdaderas. Y menos si no podés, aunque sea, conocer cuál es la posición de la otra persona y por qué se para en esa posición. Claro. Así que sí, me parece como interesante analizar esta, no solo serie o película, sino como este discurso sí. Que trae X-Men en cualquier formato, digamos. Sí, bueno, por último, para cerrar, escuchen la música de Hans Zimmer, que es, bueno, hizo para esta película, y fue el que hizo la música de Interstellar. Me parece que no está a la altura de Interstellar, pero a mí me gustó mucho, volví a casa y estuve una hora escuchando la música de la película, me generó muchas cosas copadas, lo que elige como tema para narrar en la música, que no, obviamente no tiene letra, sino el cómo va subiendo el tono y cómo vas identificando a eso, esa música con la evolución de Fénix y con la evolución de Jean. Radionauta.com.ar FM 106.3. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries, economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios, suscríbete al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Amor, ¿salimos hoy? ¿Vamos a donde siempre? Ay, no sé, siempre hacemos lo mismo.

Bueno, ahora sí, nos toca la columna de Clau, que siempre nos habla de libros y de cine. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Clau? Hola, ¿cómo están? Igual, hola. Yo estoy hablando en el tercer bloque así de la nada, porque no había llegado todavía, y ahora saludo. Hoy traje un libro, una novela conocida, de un escritor inglés que se llama William Golding, que escribió El Señor de las Moscas, su primera novela en 1954, título en inglés Lord of Flies. Por decirlo, si tengo que describirlo, no sé, en 3-4 palabras, narra el proceso de corrupción de la moral. Y lo interesante es que en este caso viene puesto en personajes que son preadolescentes. Es decir, a ver, un poco pensar qué sucede con la maldad en los niños. ¿Existe, no existe? ¿Qué pasa con las cuestiones de poder? Este libro, que en su momento, en el 54, se publica o no se publica, queda medio desapercibido los primeros años. Y después se convierte en una novela de culto, un clásico de la literatura inglesa, de posguerra, ¿no? Y se transforma en imprescindible en las escuelas e institutos ingleses para leer. Por ejemplo, en las materias de filosofía, precisamente por los debates que plantea. Cuando decís ingleses, te referís a británicos. Ingleses británicos, o sea, sí, todo lo que sería Gran Bretaña, ¿no? No sé si acá hicieron así como conocían, si se acuerdan más o menos de qué trata la trama, pero un grupo de niños de 11 años, niños y niñas, naufragan, es decir, viajan en un avión, el avión se cae y terminan naufragos en una isla. ¿Ustedes no sé si se acuerdan que hay un capítulo de Los Simpsons eso que hace una parodia de eso cuando los chicos de la escuela van? Sí, para los Simpsons explican la vida en sí misma. Está lleno de intertextualidades cuando dicen la literatura. Bueno, es que ellos nada, si también pasan, van, no sé, en el unibus con Otto, Otto, no sé, qué cagada se manda, terminan ahogándose, Otto se escapa, ¿no? Para salvar su vida, los chicos quedan varados en una isla, todos estos niños y niñas. Bueno, y ahí, a partir, digamos, de este accidente, ellos quedan libres, tienen que aprender a empezar a vivir, por un lado, libres de autoridad adulta, que hasta ese momento, claro, era como la utopía, digamos, para estos chicos, como náufragos en un lugar que no conocen, viviendo fuera de la autoridad y las responsabilidades de estos adultos del mundo civilizado, como quieran llamarlo, que ellos conocen, ¿no? Y aprenderán a sobrevivir en ausencia de normas y de límites. O, dicho de otra manera también, se podría pensar cómo ellos tienen que construir sus normas y sus límites o no, ¿no? Y esto, esta lógica entonces de serenidad que hay al comienzo entre esta vida de estos jóvenes, ver cómo se adaptan, cómo se organizan, va desapareciendo y esto genera una faceta más salvaje que aflora en estos humanos muy jóvenes. Porque ahí está una cuestión también de cómo se construye el poder, digamos, pensar que es como tienen que armar una sociedad de cero, digamos, básicamente, ¿no? Y aquí esta idea de utopía, claro, cuando ellos llegan ahí, ¿no?, al lugar, piensan, bueno, vamos a armar tal cosa, y piensan en un mundo con responsabilidades, con libertad, esto es un lugar utópico, pensado como con la ciencia ficción lo piensa, ¿no? Un lugar, proyectar un lugar, un espacio ideal, ¿no? Dicho así de manera muy grosa. Pero esa utopía, ese espacio, se termina convirtiendo en una distopía, la proyección, digamos, de miedos, o de un mundo, un lugar que no es caracterizado como lo ideal, sino como lo malo, digamos, lo que no se desea. Sí. No, lo que quería intervenir es que no toda la ciencia ficción plantea un mundo ideal. De hecho, general, plantea la distopía. Sí. No, claro. Y hay una serie que está ahora online, que es de 100, que plantea también que bajan 100 pibes y construyen una sociedad, mirá. Y cómo la construyen, y bueno, también está planteado eso. Yo cuando nombré a esa ficción refería a esto, que precisamente trabaja con la distopía, pero como... Siguiendo, ¿no?, con el bloque anterior, para que haya un concepto de distopía, tiene que haber algo utopía, porque es como lo contrario, digamos, ¿no? Y bueno, el contexto, digamos, de histórico dentro de la novela es la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay un solo dato, de algún modo ellos conocen y saben y se enteran que cayó la bomba atómica. No sería, si bien de la novela se escribió 10 años después, el contexto sería... que esto es la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con esto? Cuando los chicos se empiezan a organizar este espacio que termina siendo distópico, empiezan a encarnarse como fuerzas y personalidades en los distintos niños y niñas. Hay un personaje que se hace llamar Belcebú, digamos, que Belcebú, bueno, en qué sé yo, es una deidad filistea, que después también se tomó en la iconografía cristiana, que representa, digamos, con la oscuridad en el sentido de lo malo, lo oscuro, lo demoníaco, ¿sí? Porque representa precisamente la maldad, en este caso de la adolescencia, representada en este personaje que toma esta personalidad, digamos, ¿no? Los niños y las niñas tienen representaciones simbólicas dentro de la novela, porque se empiezan a hablar como dos bandos. Por un lado está este, ¿por qué se llama el Señor de las Moscas? Precisamente porque en algunas culturas la imagen de Belcebú es nombrado como el Señor de las Moscas, o el Señor de la Oscuridad, también el demonio, bueno, pero sobre todo el Señor de las Moscas, ¿sí? Y el Señor de las Moscas vendría a ser este, no con el nombre del personaje del niño, que encarna precisamente el poder despótico, autoritario, que construye su poder a partir de generar miedo, no del diálogo, digamos, sino de la generación del miedo, la superstición, ¿sí? El militarismo y esas formas que conocemos, que en la historia hasta el día de hoy se dan de diferentes maneras. Y hay otro personaje del otro bando, digamos, que son cómo se empiezan a construir líderes, ¿no? Del otro bando, que bueno, nada, que representaría como lo que consideraríamos como la democracia, es decir, cómo construimos una sociedad y sus leyes, digamos, en teoría, involucrando a la otra gente, incluyendo con el diálogo y nunca con la imposición. Entonces están como estos dos, y se arma una guerra, o sea, termina siendo una cuestión terrible, sumamente violenta, donde precisamente, digo, porque parece que de fondo un poco está la discusión, o para pensar, está decir, bueno, a ver, vieron que hay muchas teorías filosóficas, Rousseau planteaba ya de que una persona en realidad es mala, ¿no? Se caracteriza como una persona mala, degradada, en contacto con la sociedad en realidad, que naturalmente no es bueno ni malo, que tiene de hecho a ser más bueno que malo, pero en contacto con la sociedad, depende en qué contexto se, digamos, se nace, crece, se vincula, etcétera, se corrompe. Pero es la sociedad misma, o sea, es la gente en sociedad quien corrompe la moral de las personas, más allá de cuáles sean las normas de moral, que también varían, obviamente, de cultura en cultura, época en época, ¿no? O qué pasa, o también se puede pensar y decir, bueno, ok, esta idea de que los niños adolescentes son buenos tiene límites también, porque en realidad, ¿por qué los niños y los adolescentes estarían, digamos, exentos de... Perdón, ¿cómo? Exentos. Eso, de ser malos. Después supone que naturalmente son siempre buenos o malos, ¿no? Hay una maldad que también tiene que ver con los adolescentes, con la preadolescencia, incluso con los niños, que si bien acá son de aún tienen 11 años, están caracterizados como niños, digamos, ¿no? Y otra vez la cuestión de que, bueno, que en realidad capaz ha planteado otra sociedad precisamente según en qué momento y en qué situación afloran esas bondades o maldades, virtudes y defectos que todos tenemos y que explotamos o no, o que reprimimos según si pensamos en el otro o no, según o cuál queremos construir un poder o no, de qué manera queremos construir un poder. De hecho, el autor, William Golding, que era maestro, se le ocurre escribir esta novela precisamente por su experiencia con los chicos, ¿no? Él le interesaba cómo ver, para después pensar, qué sucede con los chicos cuando se vinculan y se desarrolla un espacio acotado, ¿no? Y todas las ideas que le iban surgiendo tienen que ver con su experiencia con sus alumnos en la escuela, ¿no? Eso es como interesante. Él tiene como una idea, nada, como que tiene esa inquietud, digamos. Hay una película que yo no vi, yo leí la novela. Se hizo en 1990, Harry Hook dirigió la película, la versión cinematográfica de El Señor de las Moscas, que no sé si alguien de ustedes la vio, ¿no? No. Yo tampoco, así que mucho no puedo decir. Pero bueno, es interesante ver la cuestión de cómo se construyen los liderazgos destructivos o no destructivos, ¿no? Que no hay algo que es innato a la humanidad. Que haya lo que se desarrolla con otros elementos, con otros efectos, con otras circunstancias, con otras... Bueno, es interesante ver esto. Y lo que siempre a mí me quedó como fuera es pensar, bueno, ¿qué pasa? Si bien sabemos que el contexto es la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué esos niños caen? ¿Cómo llegan ahí? Es raro. Es un avión que no sé qué fue derribado. A mí nunca me quedó claro, me parece que es ambiguo. ¿Qué pasa con el contexto y si realmente hay una vinculación... obviamente tiene que ver con la educación, ¿no? De que se da fuera, ¿no? Imagínense que lo que es la generación de posguerra, la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, ya, de hecho, The Wall de Pink Floyd plantea eso. ¿Qué pasa con el afecto ¿qué pasa con la educación militarizada post Segunda Guerra Mundial de la generación de esos chicos que son hijos de la Segunda Guerra? ¿No? No sé si se acuerdan de Wall, sí. Pero el personaje principal, que es hombre, un músico muy famoso, que está atravesado por sus fantasmas y por la orfandad del padre que muere en la guerra, hace también toda una lectura, una discusión acerca de la educación militarizada, no porque hubiera militares en las aulas, ¿no? Sino de formación, disciplina, sin libertades que se fueron digamos, repitiendo. Sí, sí, esto me retrotrae a un texto que estuvimos viendo, me acuerdo, en una materia de la facultad que se llama Fundamentos Teóricos de la Educación. Me hiciste acordar eso cuando mencionaste que era docente y planteaste esa pregunta, ¿no? Que es un poco lo que nosotros también, dentro de la docencia, sea de específica, en mi caso de música o cualquier otro, el tema de la cuestión de la pedagogía. Y hay un texto, que no me acuerdo muy bien quién lo menciona, donde habla sobre un estudio de caso que se hizo sobre un chico que vivió en la selva y después lo volvieron a traer a vivir en sociedad. Y era muy particular lo que contaba, porque desde la mirada pedagógica, ¿no? Desde la mirada desde la educación, ese niño que nunca había tenido contacto con humanos y había vivido en la selva y no entendían cómo había sobrevivido, no había perdido el habla, no tenía posibilidad de comunicarse con otro ser humano, o sea, actuaba como si fuera un animal. Entonces, fíjate vos que en realidad nosotros somos seres sociales, porque si no estamos intercambiando con un otro, no podemos construirnos de ninguna manera. Somos, no desarrollamos aptitudes, no, y formas de vincularnos. No. Desde el lenguaje. Que no, somos animales. ¿Sí? Somos animales. O sea, ahí es cuando claramente somos construcciones de construcciones de construcciones de construcciones y así sucesivamente, ¿no? O sea, como que todo el tiempo estamos construyendo a otras personas. Y ahí también viene el desafío, en este caso, de los docentes. Me llamó mucho la atención eso, sí, que vos planteaste. De hecho, habla cuando... O sea, es como que hace un experimento, entre comillas, ¿no? Precisamente para ver las situaciones de libre albedrío, cómo funcionan, claro, ¿no? Cómo funcionan estas pequeñas, en este caso, el grupo de chicos, estas pequeñas sociedades en espacios acotados. Sí. ¿No? Y cómo se va construyendo la vinculación y la cuestión del poder. O sea, uh-huh, cómo aflora, digamos, lo despótico, ¿no? O no, digamos. Sí. Y otra cosita más es que, bueno, una lectura que se hace también es como que ellos vienen de la civilización, con todas las, a ver, tengo entre comillas, con todo lo que uno puede pensar como bueno o malo de la civilización, porque vieron que hay en muchas etapas históricas, en muchos momentos culturales, está esta idea de oponer la barbarie a la civilización. La civilización, lo que viene de Europa, o lo que viene de la ciudad, lo que viene del hombre, o lo que viene de lo moderno, ¿no? Entonces hay un poco de esto también, porque precisamente esa sociedad a la que viene, en teoría, sería un mundo civilizado. Que tampoco sabemos mucho de eso, digamos, si uno lee el libro, digamos, no sabe, no se dice nada de eso. Y esta cosa horrible, salvaje, en lo que se termina convirtiendo, pues muy violento, en que se termina convirtiendo lo que era una utopía en un principio, sería como la barbarie, ¿no? Como esta cuestión de, precisamente, empezás a dejar de ver al otro. Vos decías, ¿no? Bueno, en realidad somos personas sociales que necesitamos vincularnos con otros para vincularnos sanamente, además, muchas veces. Y para generar empatía. Y generar empatía acá, se pierde todo eso. ¿No? En esta novela, digo, en la interacción de los personajes, cuando empiezan a construir esa sociedad, donde se dan cuenta, bueno, que no todos están siempre de acuerdo. Digo, al principio era como todo así, todo va a ser perfecto, todo va a ser fácil, luego no. Hay choques. ¿Quién dice cómo se va a construir una sociedad? ¿Cómo te impones? ¿Cómo no te impones? ¿Cómo construís? Claro, el tema es que, perdón que te interrumpa, sí, sí. El tema es el siguiente. Yo creo que hay una mala prensa, tiene la palabra reprimir. A veces no está tan mal utilizada la palabra reprimir. Regularse, autorregularse. Autorregularse, porque si a vos te hubiesen dejado hacer lo que vos querías cuando eras chico, como pasa en algunos casos, hubiese sido una persona totalmente egoísta y carente de empatía. Totalmente de acuerdo. De hecho, el narcisismo, digo, hablando de la mirada desde la psicología, es una persona que no genera empatía en el otro. El otro, bueno, es una cosa que funciona a mí... A tu favor. A mi favor, y yo saco un beneficio sobre él. Pero en realidad no genero ningún tipo de vínculo. Todo es en base hacia mí. Por eso es que Hulk es tan complejo, precisamente porque tiene esta dualidad. Que vos decís, lo que reprimo, como lo que debe ser, en el sentido de para poder ser sano y construir sanamente, y lo que no. Digamos, esta dualidad es del lado luminoso y oscuro que todos tenemos en el fondo. Ahí todos vamos somos de nuevo posibles. Con la oscuridad. Sí, la idea de oscuridad me refiero a lo que está como oculto. y que no deja aflorar. ¿Pero por qué lo oculto necesariamente es malo? No, es que no, para mí todo lo contrario, no es malo. Para mí lo que está oculto es justamente lo que uno debería lo que de uno debería expulsar. Creo que a partir de del oscuro de uno mismo, de hecho de eso un poco se encarga el psicoanálisis, de los enrosques mismos que uno tiene que desactivar o entenderse también a uno mismo. Todos estos ejemplos de Hulk, no sé, de Watchmen o de V de Vendetta, tienen como un cierto costado que tiene que ver con esto de la oscuridad, pero para entender otros tipos de mecanismos que tienen que ver con una cuestión un poco más filosófica que es sobre el ser. Sí, igual yo le decía, digamos, uno piensa en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, precisamente lo que plantea el autor es que lo que uno, en este caso, no digo que siempre sea así, yo estoy de acuerdo con vos en pensar de que no todo lo oscuro o lo oculto tiene que ser negativo, pero depende de cómo representás eso en X novela o creación artística. En Dr. Jekyll y Mr. Hyde, precisamente lo que uno oculta es aquello que tiene vergüenza de mostrar porque sabe que corrompe, es malo, para mí tiene o más no que genera ver... empatía. Entonces hay como una especie de hipocresía. Sí, para mí tiene más que ver igual con la vergüenza en el sentido de lo que la sociedad te aprueba o te deja de aprobar como sociedad hipócrita y misógina. Fíjate, cuando quiere Mr. Hyde, lo que es oculto precisamente es la persona que no genera empatía, sociópata, el que mata. Claro, En ese caso, claro, por eso digo. Sí, un poco contextualizar de qué hablamos cuando hablamos de oscuro, pero en este caso me refería a eso. Y acá, bueno, un poco es eso también, ¿no? Lo que aflora es algo que es negativo y que está reprimido en ese sentido. En el sentido de lo que decía Justine, en las criaturas del libro, decís. En estos preadolescentes. No en todos, porque hay otros que tienen esa oscuridad negativa y otros que no. Ahí están las representaciones de la civilización, la barbarie, si querés llamarlo, y de Belcebú y el otro que se hace llamar, algo, ay, no me acuerdo, no sé si lo noté por acá, que tiene otro nombre, que hizo, por ejemplo, una caracola como signo. No la cabeza de cerdo, de chancho, señor de las moscas, súper violento, sino una caracola que tiene otra imagen de mucho más, digamos, civilizada o pura, o no sé si pura, ¿no? Como más, sí, más tranquila, más seguridad, más bienestar, no sé. No tan violenta. No tan violenta, sí. Por ahí yo, no sé, asocio la parte de oscuridad a lo cual no se le ha echado luz y lo cual no se ve. Pero no como que la luz es bueno y lo oscuro es malo, sino en el sentido de que son cosas que no afloran en una primera aproximación. Eso que está en la oscuridad o que sobre lo cual no se ha echado luz puede aflorar y pueden ser deseos, pueden ser digamos motivaciones diferentes que yo no los podría bajo el catálogo de bueno o malo, sino que simplemente son, o sea, están ahí y pueden aflorar bajo determinadas circunstancias. En el caso del libro, de la historia que plantea, quizás lo que va a aflorar es el deseo de liberarse de la autoridad, bueno, que esa parte no estaría oculta. Pero lo que las consecuencias de eso no están tan a la vista. Y además no son tan homogéneas, ¿no? Porque esta es la cuestión del choque. Claro. No todos construyen esa libertad de la misma manera. Sí, también un poco, digo, para ya que mencionaste a Belcebú, un poco el satanismo lo que hace justamente es una crítica a no solamente a la iglesia, que es claramente una crítica a la iglesia, sino es una crítica en sí a la sociedad. O sea, si vos empezás a seguir bandas como, no sé... Black Sabbath, que es un poco lo que, no sé si tienen algún recuerdo de las entrevistas de ese momento, ¿viste? Era como el horror o Kiss, o sea, eran bandas estigmatizadas que supuestamente representaban el satanismo. Si escuchabas el caso al revés, había toda una teoría de Satán, y todas esas teorías conspirativas que existen sobre eso. A Yuya al revés también era. Pero ponerle que Yuya no estaría vinculado con este imaginario social que dice, claro, que dice Justín. Entonces, los pitufos también. Claro, pero por ejemplo, los pitufos. Igualmente el satanismo, que yo, hay una banda que está muy en boga ahora y la recomiendo, digo, que trata sobre un poco sobre esto, no solamente desde lo religioso de sus apuestas en escena, porque tienen toda una apuesta en escena que se llama Ghost. Mírenla, escúchenla, están muy buenos sus videoclips. Hizo una crítica tremenda a la sociedad que tenemos ahora, pero tremenda, no solamente desde lo religioso, sino desde lo social. La que tenemos mundial. En qué no país, tengo. Justín. ¿La que tenemos en qué país? Hace una crítica mundial sobre todo al evangelismo, por primera parte, y segundo, sobre la sociedad de consumo, dependiendo qué temas escuches. Y hay algunas que son un poquito más existencialistas. Y yo recomiendo una cosita nada más, recomiendo para seguir viendo este tema de en qué situaciones podemos sacar lo peor de nosotros o no, o vean una película alemana que se llama Das Experiment, el experimento. Luego los yankees hicieron su versión. Terrible esa película. Vean la alemana, la alemana original, sí. Es buenísima, con Maurice Blaptro, que es el chabón que actuó en Corre, Lola, Corre, en la película del 98, que plantea, en realidad, bueno, a partir de un experimento para poder estudiar cómo reaccionan las personas, es terrible. Véanla, se las recomiendo, pero vean la original, que es la alemana. Sí, desde que empezaste a hablar de esto, a mí se me vino a la cabeza esa película. También, es terrible esa película, o sea, es buenísima. Tenés que tener, como que es fuerte, o sea, no es para casi sentarte a pasar el rato. No, no, tenés que estar ahí con todos tus sentidos. Ah. We'll be right back. te enseñaron como verdad, si en lugar de liberarte, te encierra, ¿qué valor de verdad tiene? Y yo toma sombra errante de la selva, pobre toba reducido, dueño antiguo. Bueno, tenemos la cortina de la sección corta, súper corta, del encuentro. Nada, les voy a recomendar que vean, capaz que lo subo ahora al Facebook, la conferencia de prensa que dimos el viernes pasado, ¿fue? Sí, el 10 de junio. El lunes la diste. El lunes. Ah, porque me confundí porque iba a ser el viernes y se suspendió por el conflicto que está teniendo la Municipalidad de La Plata con los manteros de Plaza San Martín. Mala ahí, Garro. Mala tuya. Muy mala. Todas malas. Entonces suspendió y se pasó al lunes. Así que ahora voy a copiar el enlace para que lo vean en el Facebook a la conferencia de prensa que dimos desde un grupo de la comisión organizadora del encuentro, para que más o menos se entienda el conflicto que está, digamos, sucediendo, o las tensiones políticas que están atravesando la organización del encuentro. El encuentro sigue organizándose, así que bueno, es corto y esto, y ahora tenemos que volver con... Bueno, ahora cortamos y volvemos. Bueno, acá hablando de pantalones abiertos y rotos, tenemos que hacer una... ¿Cómo se llama cuando uno vuelve atrás porque se equivocó? Rectificar. Vamos a hacer una rectificación. Estuvimos pasando mal el tema incógnita todo este tiempo, por eso yo no lo podía sacar. ¡Ay, qué bolacera! No, mentira. Es otro el tema incógnita. Así que vamos a escuchar ahora de nuevo el tema incógnita y nos pueden escribir al Facebook, que es Masa Crítica Radio. Con razón no lo adivinaba nadie. Al Instagram, que es Masa Crítica también. Y si no, al celular de la radio, que es 221-670-5190. Y lo escuchamos ahora. Bueno. Yo sigo sin saber cuál es, igual, chicas. Bueno, para aquellas personas amantes del metal, la voz que acaba de sonar es icónica, así que... Yo amo el metal, arre, pero no la tengo, porque yo soy re nacional. Claro. No, yo sí la tengo, sí, y bueno, coincido con ella. Las personas que estén súper contra mí la adivinando, nos escriben al Facebook, al Instagram o... Al celular de la radio, o al de Chin, o al mío, si los conocen. Escuchamos un ratito más el incógnita. Vamos a darle el changüí porque la sí. Estamos pifiando un rato. Bueno, ya tenemos la pista de que es metal. Y no una es voz icónica. Y una voz icónica. Busquen metal, voz icónica, no argentina. Les resuena la voz. Sí, pero ¿cómo que no? No ubico este tipo de metal, no es por el que yo más. Es muy lindo, igual, mucha instrumento ahí, ¿o no? A mí me da una sensación media. De. Nórdica. A mí me da épico, no sé qué, pero sí, épico. Es súper épico, nórdico. Y bueno, un poco la cantante es lírica, así que por eso tiene esa voz tan especial. Ah, ¿es cantante mujer? Ah, sí, bueno. Se le notaba. Yo no me di cuenta, ahí tienen otro dato más. La depilación se le renotaba de acá. Bueno, ahora, ¿qué nos toca? Justín, nos vamos y volvemos con Justín. FM 106 3 Radionauta.com.ar Llega el viernes y no sabés qué hacer, vení a Liga de Improvisadores. Dos equipos, una terna arbitral, comentaristas. Vos decidís quién gana. 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes un partido distinto. Entrada a la gorra. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio querandí La Plata, somos plurinacional. Orénico Cuñá. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Lesbianas, trans, atravesticuera. Originarias, negras, racializadas, migrantes, campesinas, disidentes. Abacan, bacuera, oñen, volqueva. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. Orénico, apretate, taiguaba. En Facebook e Instagram, somos plurinacional. Somos Orénico plurinacional. Oré, Dorojebubei. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Las manifestaciones del espíritu en todas las épocas expresaron a través de la música el amor, la pena, la alegría vital, el misterio fascinante y escalofriante de la existencia. La música y su más allá, con sus poderes extraños, nos atraviesa y expande. Esta es la cortina de Jus, que siempre nos habla de música y un poco más. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Hoy era? ¿Qué era hoy? Hoy íbamos a hablar de Pussy Riot. Bueno, no sé. Vamos a poner primero una canción. Ahí están en ruso, así que no me pidan cómo se llaman porque es muy difícil pronunciar ruso. Mi nombre es ruso, ¿sabías? ¿Cuál? ¿Egli? No, Norka. ¿Norka? ¿Posta? Es fácil de no pronunciar. Claro, digamos. No, pero hay nombres. Pero es una sola. Stravinsky, Stalin, eso es fácil, digamos. Tolstoy. Sí. Rolo, ¿no le subís un poquito el volumen a la music? Bueno. Sí, vos dale gas. Vos dale gas, subile nomás. Sí. Bueno, para aquellos y aquellas y aquellos que no conocen a Pussy Riot, acá las chicas conocen a Pussy Riot. De nombre nada más. De nombre. Yo solo la actividad política que tienen. También. Bien, bien. ¿Y acá? ¿Chin? Seguí mucho toda lo que vas a contar vos, así que no le voy a decir nada, pero seguí mucho la historia de ellas. Bien. Pussy Riot es, como dijo acá la compañera Norka, es un movimiento de activismo que está conformado aproximadamente, no solamente en este caso, por las que son las cantantes, en este caso es como un grupo, ¿no? De punk, nacidos aproximadamente en los años 2007, 2009, en Rusia, ¿no? En este caso, como bien dijo acá, es un movimiento activista feminista, Pussy Riot, que tiene como sus sus orígenes también en otro movimiento que tiene que ver con el punk en los años 70, que se llama Riot Gear, que lo pueden buscar en internet, no les voy a spoilear porque así van y investigan un poquito lo que estamos dando, no le damos todo servido. Esta es mi parte docente donde digo, vayan y averigüen. Que un poco trata sobre las diferentes problemáticas que nos están aconteciendo ahora, que en este caso es, bueno, obviamente la desigualdad de las mujeres, la ocupación y el régimen de Putin. Esta banda, sobre todo, tiene algo muy interesante que a mí me llamó la atención. Además de ser punk, que originalmente nació hacemos un recuento, se originó en Inglaterra, ¿no? Con los movimientos en contra de lo que estaba pasando simultáneamente, ¿no? Como el antagonismo, retomando ese tema, a lo que sucedía en esa época en Inglaterra. Sin embargo, este grupo activista, Pussy Riot, lo que hizo fue tomar un poco de ese punk de método de protesta. Yo creo que lo que hacen, si me permitís la interpretación, el punk es muchas veces el mensaje que dice está todo perdido. Exactamente. Y no es el mensaje que me parece que dan ellas. No dan ese mensaje. No dan el mensaje está todo perdido, sino que acá hay algo que hay que cambiar rápido. Claro, el tema es que el punk, si vamos a hablar un poco y a historiarizar, no sé si dije bien la palabra, tiene que ver un poco con esta cuestión del anarquismo, ¿no? Con esta cuestión de salirse por fuera del poder del Estado y de la cuestión establecida. Del orden del Estado. Exacto. Sí, del orden. Del orden y de todas sus tejes y manejes que surgen dentro de la posibilidad de un Estado. Pero volviendo con Pussy Riot, en este caso, ellas surgen, en este caso las chicas que cantan y tienen la banda de punk, surgen aproximadamente un par de años antes con lo que muy bien acá mencionó Chin, con el ascenso de Putin al poder. ¿Y por qué digo esto? Me parece que es importante señalar, ya que siempre en Argentina y en Latinoamérica nos comparamos con los países de Europa, en los cuales está incluido Rusia, ¿no? Que sin embargo Rusia pertenecería a mi criterio no a Europa, sino a Asia, pero bueno, esa es otra discusión que podríamos darle ahí. Sobre todo con este régimen que vino a ocupar Putin. ¿Por qué? Estuve haciendo como una especie de estudio contextual de cómo llega Putin al poder. Me metí un poco más en la política de ellos. Y Putin es como ese tipo de políticos que empezaron desde abajo. Que primero fue deportista. Después pasó por ser como parte de, no sé cómo decirlo, secretario de deportes, secretario del alcalde, porque tienen otros nombres, hasta llegar a ser primer ministro del régimen que ocupaba en Rusia. Aclaremos varios puntos sobre Rusia y por qué se genera también esta controversia. En Rusia la homosexualidad está prohibida. No se pueden dar besos, ni abrazos, ni nada a personas que tengan orientación sexual. Y además el régimen de la mujer está bastante denostado con respecto a eso. Esa es una de las armas por las cuales Pussy Riot toma la posta sobre eso. Y segundo, no son católicos, sino son ortodoxos en sus prácticas religiosas. Lo cual eso conlleva también a un régimen totalmente conservador desde los inicios de Rusia, ¿no? Un dato, perdón, que vos hablabas de la cuestión de las prohibiciones por leyes, digamos. Sí. Hablabas de la cuestión de la mujer. Hace no mucho se aprobó en Rusia, según tengo entendido, una ley, no sé si es de qué, pero digamos una ley, que ve en ciertos casos particulares la violencia de género es legal. Sí. Doméstica, perdón, de género, o sea, del hombre hacia la mujer en el ámbito doméstico. Y a las niñas también, claro, porque mujer y a los niños legal. También. En ciertas circunstancias está bien. No digamos. Está penada, digamos. Y la homosexualidad sí está penada. Y cualquier manifestación de ella es un delito. Es un delito. Claro. Segundo, por ejemplo, voy a tirar un dato de color. Más de 10 personas, no me acuerdo si en Moscú o en qué plaza principal de Moscú, o en cualquier lugar, más de 10 personas no se pueden establecer a manifestarse, porque enseguida la policía va a reprimirlos. El régimen de Putin, al ascender en el poder, es totalmente súper represivo. ¿Y por qué? Porque implica toda esta cuestión de la familia perfecta, ¿no? Algo que viene muy de la derecha. Inclusive diría mucho peor, a mi criterio, que Trump, que es lo que está sucediendo. O sea, son las mismas caras del conservadurismo en dos países totalmente distintos, sin embargo, uno mucho más represor que el otro, porque podemos criticarlo, en cierto modo, la mirada mundial que tiene Trump, de poner, no, voy a construir un muro para que no pasen los mexicanos, y otra cosa es Putin, que realmente sí acciona de manera violenta y represiva contra cualquier tipo de manifestación. Yo no los compararía igual. No. Son idiosincrasias muy diferentes, sí. Y en Estados Unidos hay, digamos, se juegan otras maneras de represión. Sí. Igual que acá, digamos, los negros siguen siendo totalmente. No. Yo no los compararía. Me parece que son una mierda los dos y listo. No sé si los compararía. No. Son una mierda los dos, pero a comparación de lo que pasa en Rusia, para mí es sumamente más represivo, por lo menos los documentales y varias noticias. Por lo menos desde el punto de vista de las leyes. Sí. O sea, también no se aprobaría una ley de este tipo de la segregación racial. Por más que hayan, que esté el germen racial, racista o discriminadora, que es cultural, las leyes no amparan ese tipo de inclusive en Trump. Digo porque se me van a ir allá hace muchos años y eso es lo que yo puedo apreciar, por lo menos. Claro. Hay otras libertades incluso, exacto. Como trabajadores, como sí, derechos. Sí, sí. Hay otros derechos ganados. Pero a lo que voy, Pussy Riot lo que también hace un poco es retrotraer a lo que es la comunidad LGTB. Cuando ganó Putin, las elecciones claramente empezaron el activismo de Pussy Riot empezó a salir, y uno de sus primeros eventos que hacen las chicas, en este caso de Pussy Riot, es presentarse en una peluquería a contrarrestar todo este estereotipo de mujer femenina que existía también, ¿no? Y a medida que iba avanzando el tema de la carrera política, iba a ganar Putin, cosa que no es menor mencionar que sus, no sé si llaman, sí, su gobierno son de 6 años. Un montón de tiempo está esa persona en el poder. Perdona, ¿qué año exactamente llega Putin al poder? ¿Se acuerdan? 2009 o 2010. O sea, lleva como sus años, dos gestiones. Sí, sí, sí. De hecho, por eso... Democráticamente elegido la segunda vez. Sí, sí, sí. De hecho, el Partido Conservador lo proclama como candidato. El partido que sería conservador, hablando en el contexto de Rusia, ¿no? Y bueno, la primera demostración es esa. Vale aclarar que las chicas, en este caso, por ejemplo, Nadine se llama, o Nadia le dicen, no me acuerdo el apellido, es muy complicado pronunciarlo, que es una de las activistas, que es la que canta, cuenta un poco su historia, ¿no? Y es una licenciada en filosofía que estudió en Moscú, conjuntamente con otra de las activistas que también... los nombres son muy difíciles. No sé si acá alguien me puede ayudar con los nombres, porque... No. Nadeska... Tolokigova. ¿Qué más? La otra. María Aliogina. Aliogina. ¿Qué más? Yo, porque son muy complicadas. Yekaterina Samutisevich. Exactamente. En este caso... Esos apellidos que en la escuela la maestra siempre salteaba. Exactamente, sí. Bueno, en este caso que yo son las tres que empezaron a tener un activismo claramente desde el arte. ¿Por qué? Porque ellas toman la determinación que a través del arte es la mejor manera de enmarcar toda la cuestión del feminismo, de la igualdad de derechos y el del empoderamiento de la mujer contra un régimen totalmente opresor de Putin. Y el evento más claro que sucedió sobre esto es en el 2012, por las cuales ellas se presentaron. Ya habían filmado algunos tipos de intervenciones en distintas partes, en plazas, donde tienen una vestimenta muy particular, que es usar, ¿cómo se llama? Pasamontañas, con su cara tapada, con vestidos de colores muy llamativos, ¿no? En esta Rusia totalmente donde la parece... El torso desnudo, sí, puede ser. Sí, o sea, como esta cuestión media conservadora que rompiendo con eso... Y sobre todo con letras claramente políticas en contra del régimen de Putin y en contra del machismo en general. Pero me gustaría remarcar ese evento del 2012 que las catapulta, digo, a nivel mundial. que es cuando entran a la catedral de, no me acuerdo si de Moscú, como una demostración en contra de ese sistema opresor conservador, y empiezan a cantar unos cantos, que es el segundo tema, no sé si lo podemos poner, Rolo, que es un canto medio eclesiástico. Y la letra, y lo que dice es, le están como rezando a Santa María que por favor se lo lleve a Putin. Y lo hicieron, todo el video está dentro de la iglesia, y fue un escándalo. Sí, fue un escándalo totalmente. De hecho, en el documental de Pussy Riot salen los padres a hablar de cómo surgió la letra de este tema. Uno de los padres, como un dato de color, dice, bueno, el disparador fue decir mierda, y lo utilizan en el estribillo de la canción. O sea, y claramente lo que habla es sobre el empoderamiento de la mujer, habla sobre la Virgen María y habla sobre María Magdalena, proclamándola como que eran los que iban a venir a rescatar o a salvar de este modo opresor. Claramente viene la policía, las reprime, o sea, las sacan y las enjuician y las encarcelan. Y quedan, no sé si 2 años presas, si, 2 años presas sin poder salir, y fue algo muy, muy, muy sonado, totalmente. Tuvo que intervenir Amnistía para poder salir antes, porque si no iban a seguir estando adentro. Y en una de esas entrevistas, en realidad el documental del 2013, que lo recomiendo que lo vayan a ver, le hacen una entrevista a Nadine, y ella habla, dice, más allá de las condiciones que habla sobre la cárcel, ¿no?, del sistema allá, dice, la cárcel para mí no es un problema, no es un problema para las personas que piensan, entonces el encierro no tengo problema. Como afianzando un poco esta seguridad, dice, y las preguntas que le hace el periodista, pero vos tenés pensado casarte, vos tenés pensado tener hijos, y ella le dice como, esto no tiene nada que ver con lo que me estás preguntando, o sea, le dice, sí, puede ser que alguna vez suceda o no están dentro de mis prioridades, está dentro de mis prioridades fijarme como el empoderamiento de la mujer dentro de un sistema opresor, donde la iglesia está acaparando todo el sistema también político, y están también tratando sobre este tema que también en Argentina lo hemos charlado un montón de veces, que es la separación de la iglesia con el Estado, que también está muy en conjunto en Rusia aparentemente. Con respecto a su música, me parece muy relevante que es la base del punk, es muy clara y tiene un sonido totalmente rotoso. Sin embargo, hay un dato rotoso, que significa un sonido sucio, un sonido que a los oídos, si te lo pones con los auriculares, como, ¿no?, guitarras distorsionadas, baterías súper derechas. ¿Qué significa derecha? Como que van en un tempo regular, no hay cortes, hay mucha letra. El punk tiene un poco eso, ¿no? El punk tiene esa cuestión de prestarle más atención a la letra que a lo que está pasando musicalmente. Creo que esa es una de las ventajas. Sin embargo, Pussy Riot, después de que salieron, que le dieron la amnistía y que pudieron salir, empezaron a hacer otro tipo de música, que se pasaron un poco más al hip hop, rap y un poco a lo electrónico, que yo diría que vayan a escuchar los nuevos temas, que están muy buenos, y que ellas se proclaman ante y están en contra de Estados Unidos, y empiezan a crear letras en inglés que están muy buenas para que las vayan a escuchar. Así que bueno, esto sería lo de Pussy Riot. No sé si tienen algún comentario, algo para acotar. En Rusia está muy marcada los roles de género en la educación, pero sí, en la educación, digamos, estatal. Sí. A las mujeres se les enseña, qué sé yo, a tejer, a coser, y a los varones como a usar herramientas, qué sé yo. Está muy muy marcado eso, y me parece que desde pequeños como que hay varón-mujer muy marcado, digamos, como sí, la diferencia de géneros, del binarismo y todo eso. Entonces, todo lo que se sale de ahí como que los debe escandalizar bastante. Sí, de hecho, algunos padres, o uno de los padres, una de las chicas tiene un hijo, y lo primero que le preguntaron, ¿pero qué va a decir tu hijo? O sea, todas las entrevistas se basaban como en una mirada súper súper conservadora, que me sorprendió. O sea, como que no es... Es algo que pasa en todos lados, digo, hay que tener cuidado en el momento de mirar cómo juega el tablero mundial en ciertas cosas. Hemos avanzado en un montón de cosas y en otras no hemos avanzado tanto. Y me parece que esta ola de Pussy Riot también trae a que más gente se sume a este movimiento, que está muy bueno, y que también participan gente que no hace lo que vendría a ser la performance artística musical, sino también hacen activismo desde otro lado. Por ejemplo, una de ellas, Pussy Riot, hace un evento de danza. Yo en particular no lo vi, que es una de las chicas que también es licenciada en literatura y en danza, y hace Pussy Riot por ese lado. Y pueden haber dos Pussy Riot en dos partes del mundo, con dos partes de las chicas, una con Nadia y otra con la otra, que son como dos corrientes distintas. Y también que participan desde generar material audiovisual o desde el activismo mismo, como puede ser otra ONG a muy grandes rasgos, como Greenpeace, ¿no? O sea, como que se junta gente y se juntan fondos también para hacer otras cosas que están muy bueno que pase de manera autogestiva, que eso es un poco lo que proponen ellas. Cuando estuvieron acá, no sé cuándo vinieron, en estos años. ¿Este año vinieron? O el año pasado, no me acuerdo. Estuvieron, sí, digamos, hablando sobre la legalización del aborto. Sí. No sé en Rusia si es legal o no. No, me parece que no. No es legal. Es más, salió ella con un pañuelo. Te toca de tarea. Sí, ella salió con un pañuelo verde. Claro, hubo como una performance así con los pañuelos, un par de palabras dijeron en vivo. Yo vi un concierto muy así, grabado con un celular, que lo pueden buscar por internet, donde le hacen una entrevista a ella y después pasan el evento como donde ella está cantando en ruso, que no es menor decir eso. Hay pocas bandas que pueden cantar en su idioma de origen. Una creo que es Pussy Riot y la otra creo que es Rammstein, que cantan en alemán y que son furor en Estados Unidos. Poca cosa para mencionar. Así que bueno, les recomiendo que vayan a escucharlas, que investiguen un poco más de su historia. Síganlas en Twitter, en Facebook, en su página oficial también, que dan mucha data sobre lo que está pasando allá. También, otra cosa para ir cerrando, también ellas participaron en el evento de la Copa Mundial que pasó en Rusia. No sé, ¿cuándo fue la Copa Mundial en Rusia? El último, hace dos años. Hubo, que yo me había enterado, pero como que los medios de comunicación deportivos no lo sacaron. No me acuerdo si fue en la primera, en la apertura o en el primero o segundo partido que entraron al campo. En el primer partido. Y como que las cámaras se corrieron para otro lado. Y también otra vez ellas dijeron que habían sido vapuleados por la policía, reprimidas, que le querían iniciar una causa de nuevo. O sea, como que es un sistema sumamente opresor. Se metieron acá también pasaría lo mismo. Se metieron en una cancha, sí, con unos carteles, me parece. Exacto. Y tardaron igual darse cuenta porque estaban, se habían como vestido como los policías de allá de Rusia que estaban cuidando, y entonces saltaron las vallas y se metieron. Sí. Lo que se cuestionó mucho, digamos, lo que dejó en evidencia eso es que la seguridad de las canchas era una cagada. Pero, digamos, sí, toda la gente que, digamos, que exprese una idea distinta a la del poder la van a querer. Acá pasa lo mismo. Sí, sí. Así que bueno, yo les recomiendo que vayan a escuchar entrevistas de ellas, son muy interesantes. A mí lo que me sorprende, y como termino cerrando, que también hay que aclarar que son de una clase social donde las tres pudieron acceder a la educación. Yo no sé cómo es el sistema educativo en Rusia, habría que verlo más allá de lo que vos mencionaste, no como los roles muy marcados, pero las tres pudieron acceder al estrato de universitario. Entonces se ven que el contenido que tienen, más allá de social político, tuvieron una construcción de educación muy fuerte, pensante, y cosa que me gustaría ver o retrotraerme a ver qué pasaría si ciertos estratos sociales agarraran el Pussy Riot en las mujeres, pero de otro estrato social. Como es la cumbia en algún momento, que fue injerencia de exponer ciertas situaciones que pasaban acá, haciendo como un paralelismo, ¿no? Lo que pasaba en los años 2000, cuando salió la cumbia villera. Estás hablando de como arte de denuncia, digamos. Exactamente, sí. En vez de agarrar, como agarramos en el 2001, con las letras misóginas, machistas, todo, contando una historia que estaba sucediendo en el 2000 acá en Argentina, que se puede contextualizar, pero agarrarlo las mujeres que están dentro de ese de un estrato social bajo, agarrar parte del punk. Me gustaría ver qué pasa ahí, digo, si es posible. Me gustaría que surja eso en Argentina, y les dejo esto a Pussy Riot para que investiguen. masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Bueno, 6:59 de la tarde del día viernes 14 de junio. ¿Tienen anuncios parroquiales? ¿No? Yo el de siempre. Ah, no, que este martes sigue el ciclo de Cine Perfecto en el Colibrí 59, 10 y 11. Y van a pasar el documental argentino Cemento. Cemento de música, digamos. Cemento es aquella legendaria cueva donde tocaban bandas. Para que sepan, no tiene que ver con el hormigón. Ahí está la gorra y es a las 8 de la noche. Chin. Yo mañana voy a estar dirigiendo rol en Casa Pulsar de 1 de la tarde a 6 de la tarde, organizado por LARP La Plata. ¿Dónde es eso? ¿Dirección? Googleenlo, no me acuerdo la dirección. Bueno, pero LARP es Casa LARP. Sí, LARP La Plata es la página de que son los organizadores que organizan eventos de rol. Y ¿de 1 a 5? De 1 a 6 de la tarde, porque después abre el bar. O sea, Casa Pulsar es un bar. Y bueno, voy a estar dirigiendo Mago. Todavía hay lugar para un par de personas. Vamos a estar dirigiendo Mago en la era industrial. No, yo iba a decir algo, pero si hay lluvia se suspende en Prisma, acá en 18, 70 y 71. No, 69 y 70. Bueno, entre 69 y 71. Vayan, ¿no?, por 18. Antes de llegar al Galpón La Grieta, al Centro Cultural, hay un tipo bar, centro cultural, que se llama Prisma. Si es que no llueve y se suspende, a las 3 de la tarde, a partir de las 3, va a haber una feria de editoriales independientes y otras cosas autogestivas. Y vayan, porque el evento es muy lindo y a ricos tragos. Yo quería pasar el chivo de unos amigues que están tocando en Lugosi el día de mañana. Se llama Nara Natal. Les recomiendo que vaya la cantante. Le mando un beso grande a Vero. Gran, gran cantante. Y bueno, vayan a escuchar sus temas acá en Lugosi, que queda acá a la vueltita, ¿no? 59 entre... Sí, 60 y 59, 11, ¿no? 11 entre 59 y 60, ahí está. Es un... Vayan a tomar una cervecita, está barato. Macrisis, no, va a estar bueno, vayan. Me olvidé lo que iba a decir. Saludos a Ana, a Lali, que adivinó de quién es el tema incógnita, pero no nos adivinó el tema, el nombre del tema, pero bueno, es de Nightwish. Gracias. Yo creo que no tengo nada que decir sobre anuncios parroquiales. Creo que ya estamos. Ahora nos vamos con el tema incógnita, que ¿cuál es? ¿Acá? Sí. El de Nightwish, Over the Hills and Far Away. Bien, nadie ganó nada, así que nos quedamos con los pines que iban a hacer el regalo y la próxima van a salir. back in his arms is where she'll be. Over the hills and far away is where she will be.